Un, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro. El veneno de tus labios llenará mi habitación. Tus continuas puñaladas aumentarán la...